¡Feliz Navidad! En Ecuador no hay nieve, más que en las montañas andinas. Sin embargo, consumimos Papá Noeles de un polo que ya se ha derretido. En pleno siglo XXI, el Ecuador todavía no logra, y gran parte de América Latina, su propia identificación navideña, con ese personaje tan humilde y tan sencillo como fue Jesucristo. Es hora de pensar en nuestros propios íconos y no dejar que nos invada un Papá Noel tan, pero tan comercial. Hasta el próximo encuentro.